Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Armandito, mijo Armandito, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien, ¿qué más de cosas? ¿Cómo van las vainas? ¿Qué le puedo contar? Pues todo igual. Todo bien. Viendo los Olímpicos todo el día. Sí. Ya tengo los ojos como los de Baby Esponja, Bob Esponja. Claro, con los ojos como la Pantera Rosa cuando trasnocha. Y ando muy mojado, ¿sabe? ¿Por qué? Me levanto y mojado, yo no sé, con accidentes, eso es todo. ¿Por qué, hombre? No sé, estoy ya como con problemas de edad. ¿Qué más? ¿Bien? No, hombre, pues déjeme, mejor que usted. Déjeme. No, es que usted es puras flores, puras joyas. Armandito, mío. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿usted qué? Las vainas bien. Todo bien, ¿no? Ey, todo tranquilo. Pero es que todo es tranquilo, es que en ninguna parte pasa nada, brother. No, ah, no crea, hay mucha convulsión, mucha cosa. Entonces, menos mal, uno ahí está como tranquilo. ¿Pero convulsión de qué, Nico? Cuénteme, una sola chiquita, porque es que los clientes están quejando de su excesiva alarde de la palabra. Entonces yo les dije, tranquilo, es que esté malo, o lo callo. Claro, o lo callo. Calla la presidencia de RCN lo va escallando, bro. Exacto. ¿Qué más hago? Pero sí, que lo calle el presidente, el doctor Moniz, perfecto. Laurita, esa risa toda de moscorrofia. Bueno, conclusión. No, pues es que tarea difícil, ¿no? La que le ponen a los directivos. Y usted ganó el arepazo del último mes, o sea, se hace acreedor a 11 libros. ¿Con cuánto terminó este muchacho? El muchacho terminó con 10 puntos, así que son 10 libros. 10 libros, pero eso sabes que es una enciclopedia nueva. Claro. La Sopena. Mira, sigamos. Hombre, vale la pena tener un Sopena, decía el eslogan. Pues, pero es que era muy gruesa y muy fea, muy mal, ¿sabe qué? Muy mal ilustrada. ¿Por qué no? Tenía, no, papel, pero bueno, yo tenía terrible. Yo tuve, creo que un diccionario de esos. No, yo sí tuve la Sopena y ya la boté toda. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué más de vainas, hermano? Bien, bien, ¿cómo va todo? Pues bien, para no preocuparte. Ah, de bueno, resto no, hermano. De resto no. No sé. Ando nervioso. Bueno, Nicolás, el tema del día, ¿cuál es hoy? Me gustó mucho. ¿Qué odias tener que hacer de afán? ¿El afán? Cosas. Uy. ¿El afán? Laura y yo que somos adictos al afán. El afán es lo de Nimos, yo que odio tener que hacer de afán. Muy complicado. Tantas cosas. Nada se puede hacer de afán. Es que afán, nada sale bien. Nada sale bien de afán. Yo odio comer de afán. Sí, es aburrido. Y es terrible. No, es horrible. Es de lo más aburrido. Comer de afán es de lo peor. Sí, horrible. No, yo nunca en mi vida he comido de afán. Y me invitó mi hija mañana a comer Y le dije, por lo menos hay asientos. Me dijo, no, eso hay de todo. Yo me imagino parado uno pidiendo una empanada. Yo no sé eso. No, pero espérese a ver ella con qué le sale. ¿Saben qué? Perdón, ¿saben qué es terrible de afán también? El cansancio. No, dormir de afán. Cuando uno sabe de entrada que va a dormir poquito y dice, me tengo que quedar dormido ya. Que tiene poquito tiempo para Nico, dormir. El afán es, y yo me silencio. Ahí estamos Lau y yo. No, el afán, en mi oficina todo es de afán y todo queda mal. Ya les dije, no me afanen más, es que eso ahí termina mal todo. ¿Cuál es? ¿Por qué el afán? Y yo con esa pachorra, parezco un vejestorio. No, hombre. Bueno, está hablando el mayor Bill de Blasio en Nueva York. ¿Qué dice? Es que le dispararon a 100 gangsters en Queens. Vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos a empezar con una versión de un clásico de Sting. Chris Botti, que es uno de los mejores trompetistas de jazz en la actualidad, es un tipo que le debe mucho de su carrera a Sting porque fue parte de la banda de Sting durante muchos años, se hizo famoso ahí y ha tenido colaboraciones muy muy frecuentes con él. En el 2008 él hizo un concierto maravilloso en Boston, en el que participó la Boston Pops Orchestra. Y también estuvo Sting y Dominic Miller, gran guitarrista, haciendo con él este tema. Esto se llama If I Ever Lose My Faith in You. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Muchachos, a ver, ¿con quién arranco que sea el menos denso? Me quedan dos posibilidades. Voy con Laura. Laura, por favor. Bueno, personas ganadoras. Acuérdate la obligación. Boris Johnson. Poco densa, no se te olvide. No, Boris Johnson está esperando su séptimo hijo de los reconocidos, ¿no? Por supuesto. ¡Ídolo! Una persona que... Eso es peor que Armandito. Que se conoce... Sí, el señor es bien terrible y se le conocen muchos amoríos por ahí. Hasta que recordemos que, bueno, pues ya se casó, ¿no? Oye, pero es muy fértil, ¿no? O sea, yo... Está muy fértil ese muchacho, ¿no? Por supuesto. Impresionante, por supuesto que sí, porque apenas el año pasado dio a luz a su primer hijo con su actual esposa y ahora pues ya hicieron el anuncio. Embarazable. Sí, no, y no tan mire guapo, la frenura. Pero parece que mire cómo sí, se tal, un éxito. ¿Qué tal cómo se frena? Como, o me vuelve a interrumpir y le meto un bofetón. Yo que no. No, no, no, pero el señor sí es un éxito entre las mujeres y pues precisamente fue su esposa Carrie Johnson de 33 años que anunció en su perfil de Instagram que está embarazada de su segundo hijo junto a la imagen de un carrito azul. Ellos hablan que fue un bebé que lograron pues ya digamos llegar a este bebé después de haber tenido un aborto. Vamos a ver entonces qué pasa, ya como les digo, pues sería el séptimo hijo de Boris Johnson, de los reconocidos, porque él se ríe de su situación, pero pues parece que de pronto puede tener más por ahí. No, pero no vamos a presumir cosas que no sabemos. A ver, ligeritos entre Nicolás y María Juliana, es que ahí sí se me presenta un problema. Bueno, porque yo soy muy ligerita. No, intentemos con Nicolás. No, yo no creo. Dico. Muy breve, mire. Personas ganadoras, mañana juegan en el Campín Santa Fe Nacional. Pero lo importante es que se ha habilitado un puesto de vacunación en el Movistar Arena para que los hinchas que van a ir al partido puedan vacunarse, ya sea su primera dosis o su segunda dosis. Va a haber. Qué buenísimo. Va a haber Moderna. Pero buenísimo, buenísimo. Pero buenísimo. Entonces, mire, va a estar la puerta 7 del Movistar Arena habilitada para esos menesteres. Así que si usted es de los que va a ir al estadio mañana y no tiene vacuna, no es buen partido. Déjeme. Y no tiene vacuna, pues se va a puerta 7 de Movistar y ahí lo vacunan primera, o si le falta completar el esquema, pues segunda dosis. Buenísimo, mijo, buenísimo. Bueno, y ahora vamos pues con el bodrio. María Juliana, por favor. No. Bueno, yo sigo hablando entonces de vacunación, pero en otro lado del mundo. En Francia, personas ganadoras, Emmanuel Macron, que todo lo posible desde su posición para convencer a los franceses de que se vacunen. Él ahorita está en vacaciones y montó un video tanto en Instagram como en TikTok con una ropa formal, hablando muy tranquilamente, diciéndole a los franceses que sabe que muchos franceses aún tienen miedo, que escuchan rumores, que creen cosas que no son falsas, que por favor le envíen todas las preguntas que se les ocurra y que él va a intentar responderlas lo más sencillo y de la forma más directa posible. Esto obviamente con el fin de alcanzar el objetivo que tienen de alcanzar, valga la redundancia, la inmunidad de rebaño. No me equivoqué en el orden. Laura, estupenda. Bueno, voy a hablar ahorita con don Emilio Sánchez, que él fue el creador de esta historia. A ver, ¿qué creo? Entonces, en el periódico Wall Street Journal sale la nueva pinta de Billie Eilish. Y yo la miro y yo no sé si con la mano izquierda o en la derecha, pero algo tengo que hacer con esa cara disque de feliz, y es la mujer más triste que he visto en la vida. Es que es aburrida más que triste. Se quitó el pelo verde, se quitó las uñas, pero viera la facha que tiene ahora. Se bajó 10 kilos, se puso ropa apretada, sí. Y me parece que está más fea que antes. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero como, deje, nadie es como feo. El tema de ella no es feo, sino el tema ahí es cantar, que tampoco lo hace bien. Sí, sin ganas. No, es una pesadilla. Y el disco más se ganas. Llama Más Feliz Que Nunca. Y yo no he visto una persona, sí, más depresiva. O sea, porque es que el hermano Emilio es, ¿sí?, un cansón. Yo ese par de tipos los metieron en una montaña rusa y que le falle el eje. Eso es todo. Yo no digo no, más. No, hombre. ¡Déjeme! Pues a ver, es que yo no sé si ustedes saben, pero apenas se reveló el título y la portada del disco, yo les mandé la foto y yo les dije... Yo ¿les lo parece, sé, pero es que acabo de ver una foto parece muy falda feliz? Con unas mesas, con unas medias hasta arriba de la rodilla, con una minifalda absolutamente ordinaria, con unas manos, con unas uñas negras de 20 centímetros. Yo la verdad no quisiera conocerla personalmente porque, les repito, o la derecha o la izquierda, pero algo hago. Yo no me quedo quieto, no. Eso es todo. Bueno, pues voy con una canción entonces del nuevo disco de ella. Ya salió el jueves, sí, de la semana pasada. Sí, me llamó la atención. Y ahí te lo llevo, título, hermano, para que te diviertas. Uy, gracias, se lo regalo a Nico. No, yo se lo mando a Nico directamente entonces, ¿no? Sí, yo necesito jugar frisbee, hace rato no lo hago. Buen chiste, no, pero muy antiguo, muy estúpido. Yo sé, pero pues es que, usted sabe, no, yo no prometo estar de moda, prometo estar pasado de moda. Yo creo que entre Nico y yo nos pasamos ese frisbee rico, ¿no? Uy, qué buena. ¿Qué? ¿Entonces no les llevo la vaina? No, no. Parece que no hay... No, es que Billie Eilish, sí, yo sí prefiero... No. Con decirle que prefiero un disco de Yoko Ono. Bueno, ¿Yoko? ¿Qué tal prefiero? Esa dulzura? ¿Qué mujer tan bella y tan... Y tan limpia, ¿no? Creo que no se ha bañado en los últimos 20 años. Adelante. Voy a decirles algo. Esta canción me llamó la atención por el título. Se llama Billie Bossa Nova. Quiero decirles que si esto es bossa nova, Luciano Pavarotti entonces cantaba merengue. Pues solo les dejo esa advertencia. Nicolás, la fiscalía, ¿qué pasa? Díganme. No, descansa un tris. ¿Le parece, Nico, si la oye y está, sí, de acuerdo conmigo la fiscalía? Oigámosla, sí, pero no les voy a dar tiempo para que hablen porque son muy cansones ambos. Vamos con... ¡No! ¡Déjelo! Listo, para que juguemos frisbee, Nico, ahí va. Sí. En los originales, el mundo al instante. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Hoy estoy muy olímpico, no sé cómo explicarles, pero me siento muy olímpico. ¿Qué hacemos? Mm. Es el mundo al instante, ¿no? Sí. Pero es que estoy muy olímpico. No sé qué hacer. Perdón. Vamos a hablar de Djokovic. El fin de semana, el negro se le saltó la piedra, Robert Duro. Es que esos, es que acuérdese lo que dijo mi papá, eso tarde o temprano le embarran, a la entrada o a la salida. Bueno. ¿No? Los serbios. Sí. Mi papá dijo, mijo, no confíe en un serbio, eso los embarra a la entrada o a la salida. Pero me dijo otras cosas, pero no voy a nombrarlas, pues. Vamos a usar serbios. Rompió 4 raquetas en el último partido, 4. Él tiene su temperamento, lo que pasa es que no se lo busquen porque es que el árbol está tranquilo, el viento no lo deja. No lo deja. Y el man estaba muy bravo y perdió con el alemán, Zverev, que se ganó la medalla de oro en la semifinal y estaba un tris histérico, ¿no? Un trisito. Rompió 4 raquetas. Lo más fuerte es que empezó 6-1, ¿no? Sí, y después... Y después le clavaron un 6-3 y dijo, bueno, me voy a matar acá. Y en el otro le clavaron un 6-1. Sí. Y empezó a romper esas cosas de grafito. O sea, las manos le sangraban. Entonces ahí sí yo lo llamé y le dije, hermano, es que tú no puedes dañar tu imagen. Eres famoso por ampón, pero no tanto, brother. Pero es que yo qué hago, yo nací en Serbia. Le dije, ah, bueno, pues, con ese argumento usted no tiene ninguna excusa. Tiene derecho porque usted es un prófugo de la guerra. Nico, no, su opinión. Tranquilo, hombre, tranquilo. Pero además, ¿sabe qué? En dobles. Y renunció al doble de la rabia. Y hay raquetas. Pero se inventó que tiene una lesión. Pero no ve, y el asunto es, o sea, digamos que lo que más se le ha cuestionado a Djokovic, más allá de que es un gran tenista, es su falta de timing, porque en la semana, a propósito de lo que ha pasado con Simone Biles, ¿no? Que ella adujo no querer Oye, estar. Oye, pero Nico, una pregunta a propósito de Noticias del Mundo. Ella va a hacer lo de la paralela, ¿no? Sí, el martes parece que va a ser paralela. Ahí puede sacarse un clavo increíble, porque esa nena a mí me fascina, me parece muy querida. Pero sí, es una dura. Y les recomiendo un documental de Michael Phelps, que él cuenta, yo me gané 30 medallas, ¿y para qué? Yo no he disfrutado esa vaina nunca. Sí, claro. Es la frustración de los atletas que dicen, yo para qué hice toda esta pendejada si yo no disfruté nada de la vida. Adelante, Nico. Entonces. Pues mire que lo que le cuestionan a Djokovic es que cuando ocurre lo de Simone Biles, que dijo, de verdad yo necesito hacer un stop acá, yo no puedo seguir, Djokovic habló de la presión en el deporte, que fue una mención que hizo Simone Biles, hablando de las presiones que tienen los deportistas, y él en ese momento dijo, a mí la presión, al contrario, me motiva. Nadie sabe si fue con una alusión a Simone Biles, que parece que no, pero su declaración cayó en un momento en donde se estaba hablando bastante de la salud mental de los deportistas y de cómo la presión los puede llevar al límite. Cuando él dice lo de la presión... Le pasó a este man en ese partido, o sea, casi mata estaba muy bravo. ¿Sabe que eso me gusta a mí? ¿Que el hombre es humano? Claro, por eso. ¿A usted le gusta un australiano que mata a la gente en la tribuna? No. Sí, pero le gusta. No, una barbita de chiverita. Ahí el asunto es que todo el mundo pensaba, bueno, ¿y entonces cómo maneja la presión Djokovic? En el tenis, que es un deporte que tiene mucha presión, muchísima. Sí, pero es que usted juega contra usted mismo. Por eso mismo. Nunca toca al de al frente, hermano. Sí, pero usted hace algo mal en tenis. No, eso es igual que el golf. ¿Cuál es el nené? Y usted se va al barranco. Fíjese con Zverev cómo iba la cosa. Tranquila. 6-1. 6-1, yo me imagino que el tipo dijo, ¿y este idiota que me tocó aquí, qué es esto? Y mira. Claro. Y termina cediendo un poco ante esa presión cuando le volteas Zverev el juego. Y también en dobles. Entonces la gente decía, bueno, pero ¿cómo así? ¿No que la presión es un aliciente para Djokovic? Entonces, no, no, ¿por qué no, se salió tanto de la ropa? Es mi una papá dijo, que ya lleva los serbios la embarran a la entrada o a la salida. Le dije, papi, ¿pero tú conoces algún serbio? Conozco algo parecido, ven y te cuento. Al oído me dio dos datos distintos. Yo no entendí nunca nada. Bueno. Ídolo. Bueno, el mundo en instante, Nico, y me ayudó en esta, entonces yo salgo de Nico porque puede ser muy largo. Laura, muchas gracias. El mundo al instante con Star Wars, que yo creo que esta es una de las franquicias que más jugo le han podido sacar. Esta vez anunciaron el lanzamiento de una versión oficial del clásico Tamagotchi, pero esta vez Tamagotchi, ídolo. Al universo de Star Wars. No sé qué es eso. Las personas que adquieran esta versión especial del Tamagotchi. Sí, era como una mascota. Era un juguetico con un par de botones. Era un vehículo digital. Y había que darle comida, había que darle agua, pues... Obviamente, no, yo me voy, Nico, nos vamos, paseamos un rato, hermano. Tranquilo, vamos a respirar. Cristina Sánchez tuvo como 5 en su momento. ¿De verdad? No, pues todo, claro. Cristina se hace la loca. Yo no tuve, pero con ella sí no tuvo. Sabe, y se hace la loca. Ella no sabe qué es eso. Hoy en día es que es adulta. Yo no le creo. Bueno, pues esta vez no va a ser una mascota como lo era en su momento, que nacía de un huevito y todo eso, no va a ser un droide astromecánico. Un huevito, o sea, uno tiene que tener un huevo y nace el robot. No, en esta no, en esta sí es como recién salido de la fábrica, pues porque hablamos de un robot. En la versión original del Tamagotchi, pues era una mascota que nacía de un huevito y pues obviamente tú tenías que encargarte de cuidarlo para que creciera muy bien, ¿no? De estar pendiente de todos los cuidados. En este caso, pues van a hacer cuidados para un personaje de Star Wars. Pues es bastante curioso y estoy absolutamente segura que se les va a vender como pan caliente porque esta gente de Star Wars pues tiene muchísimos seguidores, así que pues muy bien. Chévere. Óyeme, el tema de los casos de COVID en Estados Unidos está grandísimo, especialmente en la Florida, porque sí, el gobernador es un imbécil. Entonces el tipo niega la vaina como Trump. 103 mil casos ayer, eso no es poquito, de un país que estaba totalmente controlado. Como 3 mil muertos en la última semana. Y es que la gente pues, se vuelve loca. ¿Cómo se llama ese festival de irresponsables? Lollapal. Una vaina que hay en Chicago. Lollapalooza. ¿Ustedes vieron las fotos de esa porquería? No. Sí, ahí Lollapalooza, claro. No, yo nunca voy a ir a esa vaina. A mí me da susto solo cuando salga el primer músico, yo me voy. Y Nicolás se bota al piso y empieza a llorar y a botar sangre por la boca. Yo no puedo. Y empieza a convulsionar. Bueno. Déjeme, sí. Oye, ¿y en California están los casos? ¿En dónde? En California se sabe cómo están los casos. No, lo grave es la Florida, es muy grave. Pero es que el 70% de los gringos tienen una vacuna, pero decidieron no volverse a poner más. Entonces los que están 100% vacunados es el 50% y no subió un caso. Regalan cosas para el metro. Nico dijo que regalaban $6,000. Yo nunca vi eso, pero hoy 100, fui a 100, vacunarme. 100 dólares. 50,000 me dijo el man y yo fui como un... Voy y me vacuno dos veces. No, yo fui a la tercera y me dijeron, no señor, 50,000 no hay, le damos un viaje en metro. Le dije, uy, no, y usted dijo, bueno, yo me vacuno. No, dije, no, muchas gracias, por un viaje en metro, toda esa maluquera. Bueno. Los originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. en los originales. Bueno, homenajes. Un día como hoy, cortesía de Emilio Sánchez y Laura Hoyos, la sensual Laurita, Ponytail. Hombre, un día como hoy nació Peter O'Toole en 1932, cucho importante. Ídolo. Nico, ¿usted no se acuerda de Peter O'Toole? Pues, ¿cómo olvidarlo, hombre? Bueno, eso es todo. Yo no voy a preguntar nada. Murió en el 2003 el viejo. Wes Craven, guionista y director americano. ¿Qué arte de tipo? 1939. Butch Vig, músico y productor musical de bandas como Nirvana o Garbage. Nada. ¿Y sabe quién nació hoy? Yo no sé cómo estará hoy, pero... ¿Quién? Angie Cepeda. ¡Oh! ¡Ve, ve! ¡Gritos! ¡Atónico! Nació en el 74. Cuatro, o sea, esta chica tiene, uy, 47 pesos, 47. Sam Worthington, actor australiano. Y en un día como hoy, que fue lo único que encontramos con Emilio de música, y es muy raro, nació Chuck E. Weiss, músico de blues, propietario de un bar en Los Ángeles, que inmortalizó al Rick Lee Jones con un tema que él escribió que se llama Chuck E. Is in Love. Hombre, murió por un problema en los riñones, tenía 76 años. Yo considero que él debe descansar. No sé usted qué opine, ¿por qué uno tan enfermito? ¿Para qué sigue? Dígame. No, pues hombre, todos tenemos nuestro tiempo. Bueno, pues vamos con este tema, Emilio. Listo, esto fue número uno en el 79, el éxito más importante de Rick Lee Jones. Chuck E's in Love. Los originales en Bogotá, 94.9. Inmerso en los Juegos Olímpicos, me ha parecido la locura, me ha parecido muy rápido. Es increíble que el fin de semana se corrieron los temas más importantes del atletismo, incluyendo la carrera de los 100 metros, que es la carrera reina. Yo no sé qué pasa, hoy vi como regatas, como vainas de remos, que eso ya es muy harto. Yo no. Me puse a ver caballos porque me vi La Viuda Negra y me quedé dormido, entonces dije, no, voy a ver caballos. Me quedé dormido, pero mucho más difícil. Claro. ¿Ustedes han visto caballos saltando? ¡Qué vaina tan harta! Pero sí, bueno, claro que sí. Pues hombre, la noticia, digamos que más linda que vi fue que me he echado tú esa vaina. Hay tres canales que estoy viendo muy buenos, pero la verdad, la producción que pasan en Colombia es muy buena. Los canales que lo pasan. Los 100 metros de mujeres, donde ganaron tres morenas, tres reinas divinas, que hicieron oro, plata y bronce. No, después de eso, uno, ¿qué hace? Nada que hacer. No, yo ahí me puse tan feliz que no se imagina. Mi papá siempre me dijo, los serbios la embarran a la entrada o a la salida. Menos mal, mi papi, las jamaiquinas no. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, tranquilo. ¿Qué estás comiendo? Bueno, me dijo, estoy con arroz con camarón. Le dije, perfecto. Bueno. Tocó cambiarle el tema, brother, porque si no, ¿qué hacemos? Bueno, tranquilo. Bueno, espectacular esa carrera, hola. Y con récord, ¿no? Increíble. Sí, claro, ¿no? Es que... es un récord muy difícil porque lo tenía la señora gringa desde el 88, Joyner. Sí, fue récord del mundo, récord olímpico. Creo que rompieron el récord olímpico, es que no me acuerdo, pero... Me dio mucha emoción ver esa fuerza, y es que de ahí viene nuestro querido y mejor atleta de la historia, Usain Bolt. Claro, tremendo. Obvio. Y fue un italiano, ¿no? El que no, ese sí lo quiero contar después. Ese sí lo quiero contar con usted. Pero si usted pregunta... No. Estoy hablando de las nenas. Es que el otro, para mí, es una idolatría. Déjeme. Sí. Y les cuento por qué. Yo me puse a leer un artículo de una página de qué pasó ahí. Y es absurdo. Y lo que debo decir tristemente es que los gringos se quedaron dormidos en atletismo. Esos tipos eran los más duros de toda la historia. ¿Por qué era la fortaleza de ellos? No, hermano. No, creo que no han tenido un oro de esos de carrera sola. Eso ganan brasileras, italianos. No. Como está pasó, muy difícil. Pues muy difícil. Y ahora hablamos del italiano. Y se lo vamos a hacer el homenaje al Tano Casale. Hágame hoy, dice el Tano, pero yo no digo nada. Bueno. Donato. A Donato le vamos a hacer el homenaje. 10.61 hizo Elaine Thompson Hera. Increíble esa historia. Increíble. El segundo ahora, esos tiempo más rápido. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? Las cadenas que llevan pesan más que los tenis, bro. Es un oro macizo. Claro. Las inspira. Bueno, esa es mi nota. Laura, el mundo al instante. Bueno, pues el mundo al instante. Yo sé quién sabe, perdón. No. Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Cuéntanos. Ok, yo mira sé la, quién mira sabe la seriedad, es que gracias. ¿No? Mira la segunda parte. Pero... Gracias a un acto administrativo del Departamento de Arqueología y Preservación Histórica del Estado de Washington, pues la casa de la infancia de Kurt Cobain en Aberdeen pues fue declarada oficialmente en el Registro de Patrimonio de Infancia Cultural del Estado. Ya pues este lugar está abierto al público y de hecho planean construir, además pues de la casa, que se conserva exactamente a como la vivió Kurt Cobain en su niñez y parte de su adolescencia, pues va a contar con un museo y un café. Todo esto para conmemorar la vida de este ícono del rock. Así que pues ya tienen plan, si van a ir por Washington, pues visitar la casa de Kurt Cobain. A mí me tienen que agarrar con una escopeta como la que usó Hemingway y llevarme allá. Familia también van a recoger. Bueno. Cristina, mi hija, me obligó con Emilio a ir al cementerio donde estaba Jim Morrison. Casi sacó un revólver. ¿Por qué? Porque baretos prendidos ahí. No, que si esa vaina. Poco anfetaminas tiradas en la tumba. Es que de vida. Bueno, pero pues. Bueno, María Juli, por favor. Bueno, Emilio, maticemos con un tris de música porque ya viene el primer arepaso. Listo, vamos. Quiero con que un los sencillo. Arepasos sean hoy olímpicos. Perdón. Vamos con un sencillo que salió. Esto salió hace unos meses por Who, Nile Rodgers y Josh Berry. Esto que se llama Better Day. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tuvimos problemas de comprensión de Emilio, pero eso se recupera en un momento. Por lo pronto, mucha suerte en el arepaso. Esto lo manda el New York Times y pone en 10 ciudades y dice cuál es la mejor ciudad para ir sin carro. Se llama Carless, sin carro. No me pregunten que si en motoneta, del mundo, que si en patines de Estados Unidos. ¿Cuál es la ciudad? La mejor ciudad para andar sin carro en Estados Unidos. Música, maestro. La mejor. 20. Una. Tenemos que escoger. Una. 20 segundos, brother. Bueno, entonces digamos. Yo sé que Laura Natalia va a ganar. Ella no puede fallar. Esto a gringa. Abby Bambasta. Perdón. Se acabó la música, adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿De? ¿De qué? No me llega nada. ¿Cómo que pues no? Ya, yo le envié. Yo también. Uy, pero hace años, pero llegó hace tres minutos después. Pero no tengo ni a Laura ni a Orlando. No, ni a Laura ni a Laura Natalia. Menos dos para el par de muchachos. Yo trato, pero no garantizo buenos resultados. En los originales. Pero esta es la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife, ¿qué pasó, Laurita, mi amor? ¿Te confundiste? No, no te encontré. No te encontré. Corrected. Yo aquí estoy todo para ti, mi cuerpo entero, alma entera. Bueno. Mente entera, sí, espíritu pero entero. En el chat no te encontré. Ojos enteros. Ah, no, pero es que eso sí, si uno no encuentra el patrón, sí es muy berraco, Nico. No, por eso, tranquilo. Sí, no. Claro, es que estaba buscando por la P de no, patrón. Va a tocar pero no me ¿de qué? Eso voy a hacer. De pronto ese fue mi error. La P de patrón. Y no te encontré. Nicolás Samper, Los Ángeles. Orlando Rivera, L.A. Supongo que Los Ángeles. María Juliana Correa, Nueva York. Y Laura Natalia y Laura Hoyos, menos dos. Y la respuesta correcta es San Francisco. No, no me se diga más. Pues, no sí te digo. Digas. Sí les digo. ¿Y el ranking cómo juré, es? Juré que era no, espérenle, leo. Es las peores ciudades con carros son. Sí. No, es que importa. Yo dije, la mejor ciudad para ir sin carro. Sin carro, sí. Número 5, Nueva York. Número 4, Washington. Número 3, Boston. Número 2, Portland, Oregon. Número 1, San Francisco. Mira. Y las que no, pues imagínese, Augusta, Georgia, Memphis, Memphis, Mobile, Alabama, Huntsville, Alabama, Little Rock, Arkansas. Allá no se saben quién, ¿no? ¿Quién? Bill Clinton, el hombre del saxofón. Ah, sí, señor. Bueno, vamos a leer los tweets antes de que Milo nos ponga una cancioncita para ambientar. A la pregunta, Nicolás, por favor. Mire, a la pregunta, ¿qué odias tener que hacer de afán? Yo todo, yo en la oficina digo, si hay afán, yo me voy, y yo me voy. Claro. Me cogieron miedo, es que eso de afán todo queda mal. Jorge Botero Luján, no todo lo que se hace afán es malo, muchas veces tener sexo de afán resulta divertido y excitante. 0-1, Nico. Bueno, 0-1. Odio correr en el trabajo y tener que entrar al baño y eyectar rápidamente. Y salir rápido y seguir trabajando porque siempre descubres que los tronquitos... Sigo. No. Déjeme. Mejor infórmate porque lo único que haces al no seguir el tenis es tirarte a un tipo que aboga por los jugadores de menor rango. Pues, no sé, nota, Nico. Cat. No sé, 0-1. El tipo es ídolo mío. Para mí Djokovic es un ídolo, pero... A veces pierde la paciencia. A mí me encanta el tenis, pero no voy a discutir con Kat. No sé quién es Kat, debe ser un gato. Manuel. Hacer del cuerpo, eso de afán, eso nunca queda bien limpio. Sigo. Marta Pérez, nota, Nico. 5-8. Y hay más comentarios, pero ¿para qué sigo? Djokovic quiso darle lecciones de cómo manejar la presión a Simón Biles y terminó siendo un payaso. Nota, Nico, Marta Pérez. Bueno, vamos a ponerle 5-8. A mí me encanta Djokovic. Lo que pasa es que pierde la paciencia. Lo he defendido toda la vida, Nico, usted lo sabe. Sí, es verdad. Para mí es un ídolo. Yo lo vi y le ganó a Federer, que para mí es lo más grande que puede pasar en mi vida. Que el caballero del tenis se largue ya, que nos deje en paz. Sigo. Odio hacer todo de afán, todo en mi vida es con odio que me presionen, todo lo planeo de manera perfecta. Mando una foto ahí que yo ni abro porque si no termino en una página de ucranianas de fuego. Yo no sé dónde termina yo y qué es esta vaina. Casi no puedo apagarla. Feliz inicio de semana para todos. A mí me gusta la canción, es muy dulce, suave. A mí me gustó la de Billie Eilish, Emilio, para que sepas. Carlos Andrés Leiva, Billie Eilish, qué berraca por ser tan sobrevalorada, the end. Alana Rokovic, fumarse un porro, eso es lento y calmado. Matrix Silver hacerle peluquería flash a las axilas. Nota, Nico. Ver una serie Breaking Bad fue lo que fue gracias a la expectativa de tener que esperar 8 días cada capítulo. Diego Fernando, nada más fastidioso que bañarme y alistarme de afán. Nicolás, no sé qué hacer del 2 de afán. De acuerdo contigo, todo, pero especialmente tomar decisiones. Nicolás Samper, regular periodista, mala presencia, peor persona. Nico, nota. 5-9. Laura, súbele. 6. Gracias. Mentira, 0-1. Listo, hermano. Emilio, por favor, vamos con música y a las 6 en punto continuamos en Los Originales. Voy con el nuevo sencillo de Bruno Mars y Anderson .Paak. Esto se llama Skate. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 6.636 nuevos casos. Una reducción importante, aunque también, como es costumbre los lunes, hubo reducción de pruebas durante el fin de semana. Se realizaron 33.886. El número de personas reportadas como fallecidas de los últimos días y de este lunes es de 218 por COVID-19 en total. Las 16 curules para las víctimas que fueron finalmente decididas por la Corte Constitucional ya son un hecho y empezarán a regir en Colombia a partir del 2022. Hoy hubo audiencia en el Congreso. En el mundo, el cuerpo diplomático de Rusia ha dicho que Estados Unidos le pidió retirar a 23 diplomáticos de ese país. En Colombia, más de 27 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son otra cosa, por cortesía de doña Pepa, es el triunfo de un italiano, curiosamente y rarísimamente en esta cosa. El señor estaba en la línea 3 de los 100 metros planos. Él nace en El Paso, Texas. Su nombre es gringo, se llama Lamont Marcel Jacobs, y ganaría los 100 metros de los Olímpicos. Su resultado es un shock para el gringo, que era el favorito, y para De Graz, que era también favorito, que terminaron segundo y tercero. Y él lo dijo antes de la carrera de los 100 metros, dijo: yo ya cumplí mi sueño olímpico, llegué a la final y se la ganó. Eso es otra cosa. Nico, ¿quieres aportar algo, brother? No, pues que por supuesto lo que usted dice fue sorpresiva la victoria del italiano. Él había roto la barrera de los 10 segundos en mayo y logró un tiempo buenísimo, 9.80, que eso es, si usted revisa, por ejemplo, la marca de Usain Bolt, que fue récord olímpico, quedó a 0.17 segundos, es decir, fue un tiempazo el que hizo. Óigame, pero la pregunta es, tremendos. ¿Qué pasó? ¿Los otros se agüebardaron? Es que no sé cómo No, decir. Pues es que, vea que, o sea, Fred Kerley... No sé, ¿se confiaron? No, pero mire que no, lo que pasa es que estaba muy veloz Jacobs. 9.84 hizo Kerley y De Graz hizo 9.89. Entonces la ventaja que tomó fue... Estamos hablando de centésimas de segundos, 4 centésimas. O sea, esa es una ventaja grande en el atletismo. Uy, increíble. Yo me puse muy contento. Y yo vuelvo, insisto, que eso es otra cosa. Pero vuelvo, insisto, que los gringos se quedaron dormidos en el atletismo, que es el deporte más fuerte de todos ellos, es ese. Sí, el atletismo, 100 metros, 200, 400, relevos. y me parece que es otra cosa, pero este italiano la sacó del estadio. Sí. Como una brasilera, Nico, que en el vault, que es el caballete ese, sí, esa niña se metió el oro y molió a todo el mundo, una brasilera, primera medalla de gimnasia en la historia de Brasil. Pero usted vio... y ni hablar de la venezolana en el triple salto, ¿no? No, tremendo. No sabe, récord mundial. Pero ¿sabe cuál fue la más conmovedora, pero realmente impresionante? Sifan Hassan, que estaba participando, pero increíble, fue una cosa de no creer. Cuando estaba en la competencia, se cayó. Empezó la competencia de atletismo... Y estaba, ella está representando a los Países Bajos en los 1500 metros. Y cuando están ya en los últimos 400, toman una curva y se tropieza con otra atleta. Cae al suelo, queda de última. Se levanta y empieza a... ¿Y eso cuánto tiempo fue antes de los 1500? ¿En la mitad? 400 metros faltaban, póngale, una cosa así. Más o menos 400. No me diga metros. Que hizo alguna cosa valiosa. Ganó la de oro. No. O sea, se levantó, iba de última, después del tropezón, de última, se levantó y hágale, empezó a correr, superó a todas las rivales, fue impresionante, yo creo que ha sido la postal más emocionante. No la vi. Y es no otra vi. Cosa, pues, Sifan Hassan, véala que es, por ahí está el video rotando. No, pues, lo busco por YouTube, ¿en dónde se busca eso? Si no, no, no, búsquelo, usted ponga Sifan Hassan. Usted me mandaría el nombre claro. Para no ¿Nos brutalizar. ¿Nos mandarías el link? Pero por supuesto. No, mándeme claro el nombre y sí. Yo lo busco. O no, les link, mando, les mando la competencia. Esperen, la busco y les mando. Es no, no, no. Yo no, yo no tengo mucha paciencia, ¿no? Usted sabe. Sí, pero tranquilo. Usted solamente le da play a eso y mira cómo se tropieza ella en los últimos 400. Sifan Hassan se levanta y de pronto pues, usted dice listo, ella ya está súper perdida. Y arranca y se gana la de oro. Mire, es una cosa de verdad conmovedora. Tremenda. Pues definitivamente bueno, los triunfos. María Juli. María Juli. María Juli. Bueno, pues ¿notas otra que cosa. Son Jaime? Otra cosa, mi amor, por favor. Sí, otra cosa y decisiones que están tomando Manos algunas compañías bien. En el mundo. Por ejemplo, una aerolínea que se llama SkyUp Airlines. Una aerolínea ucraniana que tomó la decisión de cambiar el uniforme de sus asistentes de vuelo, de las azafatas. Y es que publicaron un comunicado en redes sociales explicando que el oficio de asistente de vuelo pues nació hace más de 10 años, que desde ese momento muchas cosas han cambiado, las cosas han cambiado, las mujeres han cambiado, sus labores dentro del avión han cambiado y que por eso esto requiere una nueva visión de la profesión y la introducción de cambios revolucionarios. Ellos decidieron cambiar sus uniformes dejando atrás estos clásicos uniformes que incluyen tacones, un labial rojo, un moño y una ¡ay, falda, qué lindas! Y decidieron cambiarlas por zapatillas blancas y un pantalón de traje cómodo y elegante. Esta decisión obviamente ha tenido muy buenos comentarios, muy buenas reacciones de sus seguidores en redes que aplauden por... pues darle importancia a la comodidad que deberían tener las azafatas de vuelo en su trabajo. Gracias, mi preciosa María Juliana. Laura, cuéntanos de Doña Pepa. Pues esas decisiones de las que nos habla María Juliana definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Nico, ¿cómo se llamaba el atleta? ¿Rabindranath Tagore? ¿O no, es que hombre, no me acuerdo, déjeme. Sifan Hassan. La misma vaina. En semis fue eso, disculpe, yo dije que la fue en semis. Me corrige Jaime García, mil gracias. Corrijan a Nico, esto no se va limpio. No, por eso, sí. En los originales. ¿Y ganó el oro después? Un pequeñito error, pequeñito. Nico ganó el oro, no, perdió el oro, porque no es, si no, perdió no, el oro, lo saco del programa no. Ya. No, no, ganó. No gane. Pero así como vamos a estar pendientes de esa competencia. Sí, ah, no, han terminado la vaina. No, todavía no, todavía no. Oye, qué interesante esta mitomanía. Por eso el país, Laura, está como está. Por estos personajes. Tu opinión. Mira el silencio. Laura, manos calientes. Te escucho, sí. No, no, no. Por eso estamos como estamos, es correcto. Exactamente, sí. Bueno, Emi, ¿cómo va la vuelta? ¿Sabes que me gustó Billie Eilish? No es bosa, pero es rico. Me gustó. Sí, tiene su cuento, lo que pasa. Pero está fundida, pobrecita. Título, sí. Se queda como dormida, pero déjela. El de Ricky Lee Jones, fabuloso. Buah. Maravillosa canción. Maravillosa, no la había oído, me encantó. Es que la ignorancia es lo que nos acompaña. Y esta sí y hacerles esquivar la ignorancia es la profesión del periodista. Nico, su opinión. Es correcto, por eso se basa en preguntas, para salir de la ignorancia. Totalmente. ¡Payaso! Hay que meterlo a la cárcel a este tipo un día. No, déjeme. 48 horas por lo menos. Bueno, Emi, vamos con musiquita, pasemos sí que, rico. Sí. Esta sí que nos gusta. Esta es una canción que originalmente hizo Donny Hathaway en el 70 para su primer disco Everything is Everything. Y esta versión sota la hizo George Benson en el 2000 para su álbum Absolute Benson con un gran pianista en los teclados, el señor Joe Sample, que en paz descanse. Esto se llama The Ghetto. Nicolás, cuénteme. María Juliana, es que, y Orlando, es que me escribe World Culture Lab, Mauricio Amado. Sí. Me dice Policía del Cuadrante. Me dice algo, pero es que yo aquí tengo como la lista de las peores ciudades para ir sin carro, ¿no? O sea, que sí, hay que tener carro. Clarísimo. Sí. Y Mauricio, sí. Policía del Cuadrante, Los Ángeles es de las ciudades donde es imposible moverse sin carro. Es lo contrario a la pregunta que hiciste. Por eso sugiero un punto negativo para los que respondieron esta brutalidad. Yo estoy mirando aquí. Estoy mirando, pero no se me ponga ahorita. Y Nicolás y Orlando contestaron Los Ángeles. Entonces, sí. Yo le diría a Larry Elman que las peores ciudades son Shreveport, Louisiana, Montgomery, Alabama, Little Rock, Arkansas, Huntsville, Alabama, Winston-Salem, North Carolina, Mobile, Alabama. Y esas son las que tú tienes. Overland Park, Kansas, Birmingham, Alabama, Memphis, uh-huh, y Augusta, Georgia. Entonces, sí, yo no sé si usted quisiera como hacer un correctivo a Mauricio. Sí, ¿por qué sí, lo dejamos fuera del cuadrante unos días? Usted la tiene usted, ¿no? No, es que es una en el New York Times. ¿Cómo vas a ver? Yo no conozco Montgomery, Alabama. O sea, eso debe ser un moridero peor que verá, el pues Guamo, el Tolima. No sabe. Entonces, ¿usted qué considera que vamos a hacer con el policía del cuadrante? No. ¿Ignorarlo? Enviarlo para la cárcel. La guillotina. No, tampoco. Hay... ¡Ajusticiarlo! ¿Pero usted qué opina, Orlando? Hay que ajusticiar a la policía, claro, la policía también hay que ajusticiarla, también se equivoca. Oiga, Nico, oiga ya esto que era. Acaba de salir al aire, bro. Yo solo digo, ¿qué es esto? Hay que ajusticiar a la policía, su opinión, Nicolás, de la brutalidad de Orlando Rivera en este momento. Que se calme un poco. Pero hay si que ajustar a los policías, pero es que los policías, ¿cómo los va a ajustar uno si son la ley, brother? La policía también se equivoca, son humanos. Pero eso no es su problema, eso es un problema del eje de las leyes de los policías, ¿no, Nico? Fíjese que no es claro. ¿Qué hacemos con Orlando Colombia, también? Es que no, le digo que me parece que en la celda hay cupo para dos. Yo creo que hay que meterlos en serio presos debajo de la tierra. ¿Cómo se llama ese señor del Sendero Luminoso? Hombre, Abimael Guzmán. Abimael Guzmán. Ahí dijo que necesita dos compañeros. Sería Mauricio Amado y este señor Rivera. ¡Ah, Nico! ¿Cuánto lleva Abimael allá abajo, hermano? Eso debe ser. Uy, Abimael, ¿no? Ya lleva, ¿qué será? Yo creo que ya va para 30 años. Pero él se tiene que podrir ahí de acuerdo a Fujimori, ¿no? Sí. Pues sí, nadie ha hecho pues nada como para que lo saque. El secreto tampoco, de ¿no? sus ojos, hermano. No habla sí. con nadie debajo de tierra. O sea, ¿qué es ese estilo? Exacto. Pero ahí lo dejaron. ¿Qué fue lo que hizo él? Eso era como unas FARC chiquitas, ¿no? Claro, lo que pasa es pero que... Pero eran chiquitas, Luminoso, no eran las FARC nuestras, ¿no? No, pero sí creó mucho, hicieron vainitas, mucho terror en Perú, que tuvo mucho terrorismo urbano y rural, pues, por cuenta de Sendero Luminoso, muchísimo. Corrijan a Mauricio Amado, por favor, y a Orlando Rivera, la misma para los dos. En los y originales. La próxima los saco del programa a ambos, los monto en un container al fondo del mar. Bueno, no, aló a Abigail Guzmán, ¿tienes razón? Se me ha olvidado ese personaje. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Ya volvemos. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Yo voy con drogas, qué curiosidad, pero bueno, bueno. Voy con drogas. Donny Hathaway estaba muy drogado, se botó de un piso. Era 10, mejor Emilio, la versión de The Ghetto, ¿no? De Donny Hathaway. No, no, no, no, no, yo respeto a Emilio, él es el musicólogo. Emilio, Donny se tiró por un balcón de un piso 10 o un piso 30 en un hotel, es que no me acuerdo. Sí, pero él era porque sufría de mala salud mental y se le olvidó un día tomarse una pastilla que tenía que tomarse para eso y se fue. Eso lo enloqueció. Sí. Bueno, en las calles lo llaman el trash can, cápsulas de color en donde vienen dos cosas: fentanil y Hapasartli, que es otra vaina fuerte. Son opioides tan potentes que te pueden matar en un segundo. Agentes de drogas en Baltimore, New Jersey, Filadelfia, están diciendo, óigame, esta droga está inundando la ciudad y parece que es muy agradable, muy chévere. Preferiría no usarla. Estas sobredosis de esa droga han hecho que crezca el COVID con los que usan fentanil. Pues la nueva droga se llama Trash Can. Es de colores. Si van por las calles de Nueva York, les dicen, ¿do you want a trash can? Piénsenlo bien. Fentanil fue lo que mató a Prince y creo que a Michael Jackson. Michael Jackson, ¿no? Claro. No, Michael Jackson no, él fue Propofol. Propofol, sí, señor. Pero imagínate, Propofol, fentanil, caquelón. Eso es muy fuerte. Bueno. Propofol que de hecho Carnivacop. En Estados Unidos. Propofol de hecho en Carnivacop. Estados Unidos. ¿Carnivacop? Uy, qué fuerte. Pero Propofol en Estados Unidos solo se puede administrar en un hospital. Y entonces parte del gran misterio cuando murió Michael Jackson era que le encontraron eso en su cuarto. O sea, y todo el mundo se preguntaba, ¿cómo hizo Michael Jackson para que le dieran Propofol por fuera de un hospital? Con plata, amigo. O sea, eso sí no, no, pues, tiene problemas. Pues, recordemos que el médico lo mató, ¿no? No, el tipo no está preso, ¿no? Está bien, ¿no? Ya lo soltaron, pero estuvo preso. Por eso. No, pero el tipo anda silbando. Él va por las calles y silba Beatles. Tranquilón. ¿No? Tranquilísimo. Sí, bueno, silbar Beatles. ¿Cómo se silba Beatles? Yo no sé cómo es. Bueno, bueno. No, pero o sea, ¿qué tal estos pajaritos? Hilgueritos, jilgueritos, dijimos. Teníamos que empezar al tiempo. Pero es que... silbar Beatles es como silbar y... ¿Qué otra canción será difícil de silbar? Yo la puedo tararear, pero silbar no. ¿Silbar? Sí, Beatles. Se puede silbar. ¿Cuál Beatles? Claro. A mí me enseñan cómo va la pregunta, Nicolás. Nicolás, la pregunta. Disculpe, hombre. Sí, o sea, el jilguerito. ¿Qué odias tener que hacer de afán? La Alondra Samper. Bueno, pues. El Canario. O sea, Alberto el Canario. Skylark Samper, no más. No hay nada más incómodo en la vida que hacer del 2 de afán, y peor si antes comes ajiaco. No, pero el ajiaco no es maligno para eso. Emilio, ¿qué música te estás tirando hoy? Pinto mientras oigo. Estoy Gracias, volando. Otero Luján. Saludos. Edgar Medina, Nico Mitómano, Hassan no ganó oro. La caída se produce en la semifinal. La final aún no se realiza. Ya se disculpó, hermano. Es que yo no entiendo por qué a la gente la maltratan. No, un amigo de la casa, déjelo. Nicolás Samper. Odio correr en el trabajo y tener que entrar al baño y eyectar rápido. No, eso ya lo leímos, ¿no? A mí esos rapiditos mañaneros me parecen tenebrosos. ¿Uno para qué corre? Totalmente de acuerdo. Es mejor no correr y hacer el mañanero, pero tranquilo, ¿sí o no, Nico? ¿Sabes? De acuerdo. Despacio, pero rápido. Si hay tanto afán, mejor infórmate, porque lo único que hace... Oye, es que la gente es muy brava con uno. Yo no entiendo. Bueno, listo. No han escrito más. Recordemos el tema del día, Nicky. Claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué odias tener que hacer de afán? Llegaste, papitos. Ahí te hice ahí de berenjena y te hice la ensalada. Nico, ¿usted me está escribiendo a mí o se fue largo en el... Nuestro. Los disparos. No he entendido nada, hermano. Explíquese. No, tranquilo, evolucione. Haciendo oficios. Ah, bueno, pero eso no es para mí, ¿o sí? No. Ahora se berenjena, imagínese ese bodrio. Bueno, déjala, déjalo. Me encantan esos mensajes equivocados. ¿Sexo, drogas o rock and roll? ¿Quién tiene? Yo tengo sexo. Uy, Dios mío, qué delicia. Pero ahora, porque yo estoy muy mal. Pues, digamos. Tengo los ojos como rojos. No, es que lo que pasó y se hizo popular durante toda la semana anterior fue un video en Brasil de un hombre que va con una mujer a vacunarse. Se van a un centro de vacunación en Brasil. Y el hombre, cuando está esperando turno, pues para que vacunen a la mujer que lo acompaña, de pronto ve que se le abalanzan otra mujer, dos mujeres más. Pues, al parecer, el hombre se había ido con su amante a que la vacunaran. Leí y boté la nota porque quiero darle coba al man que le escribió. Muy cuidadoso, me parece que cumplía con todos los protocolos de bioseguridad necesarios. La mujer y la cuñada, porque se estableció que fueron la mujer y la cuñada, cuando lo vieron, cogieron unas sillas y le empezaron a pegar con las sillas. Y el video se ha vuelto, pues obviamente, viral en todos lados. Pero me parece muy responsable del hombre que haya llevado. No, Juan Esteban Constrain escribió la nota y es espectacular. Ah, sí. Muy espectacular. Es que yo no sé por qué voté ese artículo. El tipo echa tres casos. De cosas que ocurrieron. Tres cosas. Esa es la primera, después se echa la segunda y después se echa uno un escritor peruano, hermano. No. Y esa es de un man, ese es un man, pues sí. Que el tipo, sí, lo que usted dice, y se terminó encontrando con la mujer en la fila, con la hermana, yo no sé, sí. Y él con la amante, y la pregunta de él es quién es peor de mentiroso, Dios. Porque él no le permitía. No, pues la señora sacó y lo cogió a patadas con la cuñada y casi lo mata. Y el tipo dice, bueno, y tengo otro caso, y se echa otro. Y después un tema de un escritor peruano, Brisque, es que no recuerdo cómo se llama el man, muy famoso. Que el tipo andaba con la amante, Echenique, ¿cómo se llama ese man? Bryce Echenique, Alfredo Bryce Exactamente, Echenique. Exactamente, perfecto. Y él cuenta que el tipo, pues un día ella le dijo, pero oye, usted anda con su amante. No, mi amor, no le digas así, es la querida. Y al final terminaron los tres compartiendo copas en los bares. Y dijo, bueno, yo me voy a aguantar esto porque tienes razón, ¿cómo voy a pelear contigo? Eso es muy fuerte. Sí, son tres casos. Búsquese la escritura y para mí es el mejor artículo que ha escrito Constaín en su historia. Voy a buscar la columna, ¿no? El jueves pasado debió ser. el jueves pasado, y yo le iba, claro, a leer el jueves, y yo de bruto boté el periódico, pero esa es una columna, y le pido el favor, Nico, que se busque el segundo caso, son tres casos. Ay, venga, la busco, ese sí. Ay, no, pero no, pues, hermano, mire que no lee ahí la el tipo se fue lejos, ¿oyó? Se fue lejos. O sea, mandó una columna. Y arranca con el brasilero, después con otro y termina con el peruano, el escritor. Sí. Uy, hermano, es un palo de alta literatura. Costaín, de verdad, está bueno. Te quiero. Uy, hermano, cuando uno escribe algo bueno... Hay que no, eso sí, perdóneme, sí, a todos. Perdón, a todos, le hace no. Las tres historias y me enteré del brasilero, porque es como sí. De tiempo atrás. Ahora es una nota suya hace un año, ¿no? Ojo, pero yo no digo nada. Corríjalo. No. Originales. ¡Qué descarado! Eso es de hace 3 años, creo. ¡No, hombre! ¿Pero cómo que hace 3 años? ¿De qué va a ser hace 3 años? Un mes, correcto, un mes. Buenísimo. Pero le hace los tres casos. El segundo es peor de bueno. Y el tercero, y haga un resumen ejecutivo ahorita, le va a poner los... ¿Cómo se llama esa vaina? Los infieles. Tenemos esa sección, ¿no? No sé. Sí. Los majaderos. No, los infieles. Tenemos infieles. El santo cachón, es que yo no sé si le hicieron. Bueno, pregúntale al productor de ese programa que vive fundido. Óigame, no, espérela, hermano, es que estoy buscando la columna para verla. Déjelo, léasela fresco y prepare el resumen ejecutivo de los tres casos. Son buenísimos. Hombre, yo tenía el caso en las manos y por bruto, oiga, lo boté. Aquí, de hecho, hubo un caso, me acuerdo que también fue viral, de un hombre, que yo no sé si ustedes se acuerdan o lo vieron, un hombre que casi mata al señor, la brasilera, ¿no? Un hombre que está en el aeropuerto con su amante. Ay, y la mujer, famosísimo. Le cantan, alguien le cantó. Sí. Y le pega una mechoneada. Sí, el estoicismo de la amante es una cosa que es increíble, porque le pega unos mechonazos que le va a arrancar la cabeza. Y la mujer aguanta con estoicismo, es increíble. No, Nico, le pido el favor de que se haga un resumen ejecutivo de esa vaina mientras Emilio pone música. Es que la columna de Costaín el jueves es de enmarcar, y yo la cogí de, bueno, voy a recuperar a Juan Esteban, que Nico lo cuestiona tanto. No, yo hay que definir, dije, yo no vuelvo a molestar, ese tipo escribe muy bien. Para sentarse a investigar esa vaina es muy berraco. Bueno, vamos con música, Emilio. Hágale, busque. Ahorita va a resumen ejecutivo de Los Infieles. Dele, son tres casos. Voy ahora con Logic, una canción de su disco Supermarket del 2019, que es una banda sonora para una novela del mismo título con la que Logic se estrenó como novelista. Esto se llama I'm Probably Gonna Rock Your World. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Les voy a leer 5 libros. 5 libros. El primero se llama Desplazamiento de Tierra, de Michael Wolff, el autor de Fire and Fury. Hace un recuento de los eventos al final de los días de la presidencia de Trump. Franklin, We Did Win This Election. Francamente ganamos la elección, de Michael Bunder. Apréndanse los nombres de los libros. Yo no voy a pedir sino sí, el nombre. Sí. Claro. Un reportero de la Casa Blanca para Wall Street, que analiza la campaña de Trump en los últimos días. Qué arte de este tipo. Sí, un bodrio importante. Déjelo. How I Saved the World, Cómo Salvé al Mundo, de Jess Walters. Un señor del Fox News que escribe su carrera y prescribe formas de defenderse contra lo que él considera el radicalismo de la izquierda. American Marxism, marxismo americano, de Mark Levin, y es otro señor de Fox News que da un recorrido por el nuevo tratado verde con críticas de la teoría de la raza y la actividad social. Y el cuerpo lleva la cuenta de Bessel van de Kolk, los efectos del trauma en el cuerpo y la mente, y las innovativas recuperaciones con tratamientos. Ya leí los libros. Sí. Dígame, ¿cuál es el libro hoy, según New York Times, más vendido en los Estados Unidos en impreso y en internet? Música, maestro. Pueden poner tres líneas, tienen que acordarse el nombre del libro, frescos. Que les suene. ¿Está fácil o difícil? Muy fácil. Vamos a leer porque esto está muy divertido, Nico. Yo necesito que usted maneje las notas. Es que yo no entiendo de verdad. Es que estoy seguro que hay gente que oye la W a esta hora, Eduardo Peña. Estoy seguro. ¿Por qué? No puede ser. Ya le voy a leer. A ver. Marijona, el primero que dijiste de los últimos días de la presidencia. No, mi amor, no es. No pasa nada. No es. Laura Natalia, American Marxism, marxismo americano. Laura Hoyos, el cuerpo lleva la cuenta. Nicolás, francamente, ganamos la elección. Me falta uno. Orlando Rivera. Yo quiero leer esto porque, la verdad... A ver. Angela Merkel, -2. ¿En ¿Qué? Los ¿Qué? Originales. ¿Yo cuándo nombré a Angela Merkel en esta Angela nota? Merkel. La correccional. -2. ¿Qué está diciendo? Como Angela Merkel. When my wife tried to prevent Angela me from Merkel. Doing my duty. El tipo tiene una obsesión por las chicas, por así las bellezas. Rositas. Más uno para Laura Natalia Franco. Marxismo americano es el libro más vendido en los Estados Unidos. ¿Qué hubo el Chapo, bro? ¿Qué pasa? Estás lento, ¿no? En los originales, Chapo. No a ni paso tanto porque empieza a disculpas que no nos sirve. Que son muy, muy de vez. Angela cuando Merkel. ¿Alguien oyó la palabra Angela Merkel? ¿Cómo era el paso, Laura? Orlando y yo estamos en -2 puntos. María Juliana, Laura, Natalia y Nico están en ceros. ¿Pero qué pasó? ¿Laura Natalia estaba en -2? Sí. ¿Y María sí, Juliana estaba en -2? No. Yo no. O sea, nunca tuvo no, problemas. En ceros. No, exacto. Yo estoy en ceros. Nico no ha hecho nada, pero no le debe nada a nadie, María Juliana. No. Nicolás, el tema de Angela Merkel, quiero que se exprese porque es que yo ya no sé pues qué hacer. Es muy llamativo, ¿no? Loco. ¿Llamativo? Hermano, yo estoy pues, nervioso. O particular, si usted quiere, pero no tiene una explicación coherente. No sé, el ¿en qué anda? ¿Hay algún influjo alcohólico? ¿Anda en no fentanil? Sé, es que no sé. Sí. O con Eduardo Peña, hay dos posibilidades. Sí. O fentanil. Hay que pedir un antidoping importante. Peña. ¿Ah? Hay que pedir un antidoping urgente. Urgente, brother. Urgente, Orlando. Estás frito y estás. Estás como sabemos y el agua lejos, ¿no? Bueno. Angela Merkel. Angela Merkel. Los últimos días de Angela Merkel. No se ha retirado, se retira en octubre. Bueno, muchachos, buenísimo, me reí demasiado. Vamos a despegar, por favor. si fuera posible de tu parte, yo creo que hemos hecho un programa buenísimo hoy, muy divertido. Si fuera posible, o yo he hecho, es que no sé si soy yo. Emilio, ponnos una canción así sorprendente, una vaina muy chévere. Gracias. Ok, voy con algo espectacular. Esta canción me gusta bastante. Y bueno, espero que lo sorprenda porque de verdad es de todo mi gusto. Esto es una canción que hizo Nicola Conte para su nuevo disco People Need People, con la participación de Gianluca Petrella, de David Shorty y Carolina Bubico, y se llama igual, People Need People. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Desarrollo importante con la Defensoría del Pueblo y su misión que viajó a Puerto Príncipe, a Haití, a entrevistarse con los soldados retirados que están capturados en los calabozos de la policía haitiana, señalados del asesinato al presidente Jovenel Moïse. Esa misión regresó este fin de semana a Colombia y tuvo una reunión con los familiares esta tarde, en donde les entregaron las cartas de sus seres queridos. La Defensoría asegura que las esposas agradecieron ese gesto. Más noticias, porque según el DANE, en junio las exportaciones fueron impulsadas por los combustibles. En el mundo, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, ya es oficialmente otra vez candidato por cuarta vez consecutiva, mientras que hay una crisis democrática en ese país por la captura de varios de sus contendores. En Colombia, más de 27 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man sí está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Abajo Grecia, porque el primer ministro Kyriakos Mitsotakis dijo, vea, lunes y martes, es decir, hoy y mañana, Grecia va a estar afectada por la peor ola de calor desde 1987. Las temperaturas ya de por sí son insoportables. Ha pasado en varios lugares del mundo, ¿no? En Irak, el otro día leí que los niños, porque estaban en temperaturas, o no sé si lo vimos acá, temperaturas de 53 grados, y los niños, para poder dormir, se están acostando en el suelo para encontrar algo de frío en medio de todo. Pues en Grecia ya esta ola de verano y de altísimas temperaturas ha dejado más de 1000 muertos, y se supone que mañana, por ejemplo, en las regiones cercanas al Peloponeso y Tesalia, es decir, hacia el norte de Grecia, el termómetro va a estar en 45 grados centígrados. Complicadísima la situación en Grecia, así que pesado. Abajo. Sí, durísimo, 45. Y además que, uy no, debe ser pesadísimo. Es que 45 grados, insoportable, pues 1000 muertos ha dejado la ola de calor, terrible. O sea, eso ni seco debe ser soportable. No, no hay manera, no hay manera de aguantar eso. Y en Irak 53 grados, calcúlenme eso, terrible. Uy. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Nico, abajo. Y es las peleas que se están generando con el regreso de los hinchas a los estadios. Bueno, en algunas ocasiones, esta vez, los hinchas del América de Cali con los seguidores del Olimpia de Honduras en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey. Se creó, o lo que sucedió fue realmente una batalla campal. Los videos son impactantes. Los cuerpos de seguridad obviamente tuvieron que intervenir para separar a los hinchas y que cada grupo simplemente siguiera su camino y se alejara pues del estadio. Esto se suma a otros que hubo hace pocos días por hinchas de Millonarios también en Estados Unidos durante la Florida Cup, y realmente es muy triste que, bueno, que estemos tratando de volver a la normalidad, que se estén abriendo esos espacios deportivos que son tan importantes, no solamente para los hinchas, sino también para los jugadores como tal, sentir el apoyo de sus aficionados, pero que se estén presentando estas peleas deja mucho que desear. Y ríete, ayer en Manizales, que jugaban Once Caldas y Millonarios, también hubo problemas con los hinchas de Millonarios. Así no, que tenaz. Complicada la cosa. Lau, ¿arriba o abajo? Pues abajo, porque al igual que los humanos, pues los peces también pueden volverse adictos a las drogas y sufrir de abstinencia. Así lo comprobó un nuevo estudio que llevó a cabo la Universidad Checa de Ciencias de la Vida en Praga. Estos investigadores probaron el efecto específicamente de las metanfetaminas, que es un fármaco común que se encuentra en las aguas residuales, especialmente, y esto me acuerda a ustedes, en la trucha marrón. ¡No! Ellos hicieron, sí, pues se dieron cuenta, digamos, con las truchas que sí podían sufrir de abstinencia, que se están volviendo adictos ante la presencia del aumento de los niveles de metanfetamina en forma de pastillas, polvo y cristales en el sistema fluvial. Y es que el uso de metanfetaminas pues se ha disparado en Europa y en los Estados Unidos en los últimos años y especialmente durante la pandemia, es decir, durante este casi par de años se ha aumentado muchísimo. Y la metanfetamina no se absorbe por completo cuando se consume y pues finalmente sale del cuerpo y llega a, pues a estas aguas que no alcanzan a filtrar completamente estas sustancias y que son consumidas por los peces que pues se vuelven adictos. No, qué desgracia. Bueno, Emilio, pues después de esta tanda de abajo larga... Vamos con música para estar arriba. Listo, voy con un gran músico japonés, gran músico y productor, Toa Watei. Esto es del 98, una canción que tiene el mismo título del álbum al que pertenece. Esto se llama The Sound Museum. Los originales en Medellín, 106.9. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En Los originales. Bueno, viaja a las estrellas. Uno de cada cinco auxiliares de vuelo dicen que han visto incidentes físicos de pasajeros este año y pues están pidiendo que metan a la cárcel a esas personas que andan en los aviones cascándole a todo el mundo. Un reporte sostiene que esto lleva mucho tiempo y bueno, parece que ha habido una gente un poco rara y muy violenta este año. Yo entiendo que este es un año muy difícil, pero pues no hay que coger a bofetones a una azafata, es lo que yo creo, pero que no sé. Faltaba, ¿qué tal eso? El más común de los gatillos es pasajeros que se rehúsan a seguir los requerimientos de usar mascarillas durante el vuelo, de acuerdo a una encuesta del Association of Flight Attendants, Asociación de Auxiliares de Vuelo. ¿Cómo se llama? Association of Flight Attendants. Bueno, bueno. Y el segundo es una cosa delicada que es el trago. Cuando la gente toma como mucho trago, los vuelos se atrasan porque empiezan a hacer unos shows dramáticos. Entonces, pues, es a las estrellas, pero yo creería, pues, que le se pase lo que hablamos, Nico. Deje hacer, deje pasar. Sí, va borracho y pegándole una ventana, déjelo. Y si la rompe y se matan todos porque se entra el aire, pues que se... Pero ya saben a quién romper. Le tienen que echar la culpa, punto. Exacto, pero es que romper la ventana de un avión es muy difícil por la presión de afuera, pero... A menos que usted va al tipo con un, no taladro. Con un martillo, con un mazo. con la vaina esa que usa Thor. Esa sí, sí es delicadísima, porque tiene poderes. ¿Cómo estoy, Laura? Ah. ¿Qué tal la seriedad? Muy bien, muy bien. No, eso sí, o sea, más pimienta tiene. Tengo, yo no tengo nada para Laura hoy. Más pimienta, debe estar un vaso enamorada, de ¿no? Exacto. Ay, Nico. No, está enamorada, ella solo le gustan los chistes del novio a mí. Yo traté de ser divertido, pero parece que aquí no se puede nada. Viaja a las estrellas, Nicolás. ¡Buah! Sí, porque en Neuquén pasó algo muy curioso. Uy, no, pero eso es muy lejos. No, pero no, pues como es un viaje a las estrellas, ni mandaba a hacer. Porque muchos automovilistas les llamó la atención ver una camioneta parqueada en la vía y un ataúd al lado. ¡Ay, no! Cadáver que había salido del ataúd, que estaba ahí tirado. En la ¿caminando? No, estaba refrescándose un poco. Pues les llamó mucho la atención y entonces dijeron, bueno, aquí qué fue lo que pasó. Bueno, iba una camioneta de servicios funerarios a llevar un cadáver a una población cercana. Y hay un hueco que hace mucho denuncia a la gente que ha producido accidentes y demás. Y el conductor de la camioneta, en su intento de esquivar el hueco, pues hizo una maniobra que fue muy fuerte, alcanza la camioneta a entrar parte de la camioneta en el hueco y ante ese choque las puertas de atrás de la camioneta se abren y el ataúd sale disparado y cae al suelo. ¡Ah! Se abre. Le recomiendo discreción en la exageración. No, pero hágalo exagerado. Me gusta, pero discreto. Adelante. No, más discreto no puedo ser. No, está ya comenzando a exceder. No, porque es que hay que explicar las condiciones. Se abrieron las puertas, el ataúd salió eyectado de la camioneta y pues cayó el cuerpo inerme e inerte del pobre cristiano. Por supuesto, salió la compañía. Todo eso es mentira, ¿no? No, es verdad. La compañía salió a pedir disculpas. Es que le dije, por favor, discreto. Porque es muy adornado. Pero ya lleva como tres correccionales, Nico. Madre, qué tipo tan descarado. Se vota inerme, inerme e inerte. Yo, y se rompe el ataúd y sale el cuerpo putrefacto. No, porque hágale, bro. Entonces, ¿qué? No, y pues la compañía pidió disculpas. De hecho, les voy a mandar una fotografía del incidente. No, a mí no me mande nada porque yo no veo nada fresco. Les voy a mandar una fotografía al grupo del incidente, pero... Ah, sí, eso sí, pero sin no. El cuerpo que yace en otro lugar. ¿Qué es esa última frase, Nico? Es que... ¿Dónde está el cuerpo? Yace en otro lugar. El día que yo esté muriendo... Les contaré dónde, no jodas, Nico. Mejor de verdad, dicho. Yo creo que usted va a perder su valor no periodístico. Respeto. ¿Pero yo qué hago? No haga nada, pero yo le dije, sea más discreto en las mentiras. Pero, fue muy discreto. De hecho, tan discreto que fue muy cierto todo lo que les acabo de contar. ¿Cómo se llama esa canción de mentira que es malísima? De unos chilenos, es que es un bodrio. ¿Cuál? Mentira. De la ley. Mentira. Uy, no. Esa canción es lo peor. Ah, sí. Emilio. La puedo pasar a la música. ¿Lo podemos poner en homenaje a Nico por canción? Claro. Uy, es muy a ver, horrible. Ya se la mando a Jonathan. Mientras tanto, mala, ¿no? Alguien tiene mala, pero yo quiero dañarle la cabeza a este tipo. Uf. Ahí está. Súbele. ¿Qué tal los cascabeles hay que sonar? Déjelos. La música de entonces. Mentira. Y todo el mundo en los moteles, ¿no? ¿Cómo? ¿Eso es bueno para usted y para Emilio o eso es un bodrio? Uy, a mí me parece de lo pésimo. Peor que ha dado la música en su historia. Orlando, su opinión de mentira, brother. O sea, es mentira que sea buena esa canción. Hablar con la calle. La calle. Eso. 93.8, Orlando. Súbele, brother. Y Orlando dormido, ¿no? Profesión tienes que hacer dormido. y esas voces tan delicadas, Nico. Por eso, hombre, cante bien. Sí, o sea, Beto Cruz. Fue uno de los éxitos que tuvimos en la FM hace bastantes años. Respeta ese producto. Culpable. Canción. No se le oye, no habla, no se entiende. Yo no recuerdo haber oído esa canción en esta emisora nunca, Orly. Digo que buena canción, sí, esta canción, claro, en un momento la hicimos sonar, claro que sí. La Ley, Chilenos, pero ese grupito murió, no hicieron sino mentira, como que resultaron ser una mentira. Y cuando murió, no extraña, hicieron varias por ahí. Por ahí el hombre se separó, hizo el su banda aparte, pero no... No funcionó. Pues la canción es buena. Uy, Laura, ¿tu opinión? Pues yo no fui muy seguidora de La Ley, ¿sabes? No, sino creo que está ahí un par de amor, canciones ¿dónde más, tienes, tal vez. ¿Dónde tienes las manos ahorita puestas? ¿Cómo? ¿Dónde están tus manos puestas? ¿Tienes una olla con aceite hirviendo? No, pero si está No. ¿Por qué? Sí, estoy súper relajada. No, tampoco odio tanto es que a La ti no Ley te relaja como para el, utilizar el mi aceite que hirviendo. Es muy valioso. Sí, por eso, pero La Ley ya no... De hecho, pues está bien recordar esas canciones que en su momento pues la pegaron, pero no son las mejores. Y ellos se ganaron un Grammy, ¿no? En el 2000. No, ni idea, mi amor. Es que pero mejor álbum de rock latino alternativo, un Grammy anglo. Pero es un Grammy gringo o Colombia. Gringo, gringo, gringo. Ídolos. Ah, perdón. Ídolos, Nico, su opinión. No, para nada. Miren, Milli Vanilli también se ganó se un Grammy. Se ganaron uno gringo. Y les recuerdo eso en qué terminó. Bueno, pues yo estoy. Son datos que hay que darlos, Emi. Pero ¿por qué no dejan que María Juli se exprese? Y está diciendo correcto. Que era chévere. ¿Por qué no le puede gustar La Ley? De verdad. ¿Te gustaba La Ley, María Juliana? ¿Y qué importa? Pues cítrica. Mira que no me molesta. O sea, no me fascinó La Ley, pero no me molesta la canción. No me pareció horrible como ustedes dicen la canción, la verdad. A mí tampoco. Yo paso derecho. Como Orlando. Eso fue un palo. ¿Listo? Fue de lo poco, sí. Fue de lo poco que tuvieron bueno. Fue de lo poco que tuvieron bueno. Ya tan, no eran tan buenos. Sí, pero no les aparecieron. La canción fue un éxito. A las estrellas. Bueno, Nico, vamos con Santiago Ángel para que lo confronte. Santiago, buenas noches. De una vez. Hola, Jaime, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué tal? Hombre, yo creo que he hecho un programa estupendo hoy. Oh. Me parece que sí, muy bueno. Solo, ¿no? Cobaba. Solo. Cobaba. Sí. Mejor dicho, qué concierto. Cobaba. Mejor Diego. No, pero espere, sí, mire, le tengo que contar algo. Los oyentes, sus oyentes, los oyentes de todos ustedes, me han delegado una función de veeduría esta tarde. Ajá. Están okay. Muy indignados, que cómo así que en la cárcel, que Nicolás, que nada que ver esa respuesta de Los Ángeles, que por favor el respeto y que le coloquen Chao Lola de Juan Fernando Velasco a Nicolás. Uy, me mandan a decir. Dios mío. Las pongamos el Chao Lola de una vez. Que debe ser. ¿Eso qué es ese bodrio? Ya no, dijo, no sé qué es. Una de las basuras más grandes hechas por el ser humano. No, es que no sé de qué me están hablando. Chao Lola de Fernando Velasco. ¿Ese no era un tenista? Juan Fernando. No, pues se dedicó al tenis. Pero no. Ah, sí, pues claro. Gran canción. Oiga. El pedazo de las conversaciones y el espagueti es como para tener náuseas eternas. Oigamos, por favor, córtele el micrófono a todos un segundo. ¿Qué cosa? Y hoy que estoy tan despiadadamente solo, hoy que juegas fuerte. María Juli, ¿puedes cantarlo con él, por favor? Que yo sé que estás que te podría si tuviera voz, pero no tengo. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. Tipo tiene que ir a la cárcel. Pero pecana perpetua. Santiago, perpetua. Que mate que ir a la prisión. Mire, oiga esto. Oiga, subámosle. Déjame soñarte entre digamos el coro. Delfines. Qué pena contigo, Emilio. Déjame soñarte entre tus delfines. Qué poeta servilletero de cuarta. Para ver que no eres la mujer que tanto yo amé. siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar. ¿Qué edad tiene ese señor? La suficiente como para no cantar más. Pero pues, le repito, la mano izquierda o la derecha, ¿con cuál arranca? Pero es que usted, esta canción, ¿verdad?, es muy vieja. Él tiene 49 años. Muy mala. Sí. Yo la dedicaría con toda. Una amiga mía me contó que le gustaba mucho esa canción. Bájale, por favor. Bájale ya. ¿Cuál amiga, Nico? Una amiga. ¿Cuál? Échela al agua. Nosotros, que trabajó con nosotros. ¿Catalina Aldana o Alejandra Rivolta? No, una amiga que trabajó con nosotros. Yo ya creo, tres letras creo en su primer nombre, tres letras en su correcto apellido. Eva Rey. ¿Eva Rey? Sí. Uy. No, soy esa qué, canción y ahí estoy vuelta nada. Decía, cállate, hombre. ¿Y se tocaba el pecho? No, ay, muy buena la canción. No, no, yo paso. Es que yo a mí esas vainas. ¿Santiago, usted ha oído de Wizard de Black Sabbath? Ah, eso sí es música, hombre. Bueno, Santiago, ¿qué más, mi brother? Sí, señor. ¿Qué? Gracias por aguantarse bien esta pesadilla todos los días. No, pero si yo la paso feliz. Añoro que lleguen las 5 de la tarde para poder escucharlos y conectarlos. No, yo a las 6 pedí cosas que te pusieran y no estaba. 6:30. Que no estaba, pero se estaba ahí escuchando. No, hágale, bro. ¿Qué ha pasado? Hágale. Jaime, noticia muy importante para el país esta tarde, casi que histórica. Todavía no, porque hace falta un paso, que es la firma del presidente de la República. Pero ya el gobierno dijo que la va a firmar sin dificultad y estamos hablando de la ley de las víctimas, las 16 curules para las víctimas que estaban acordadas en el texto de la terminación del conflicto con las FARC, pero que fueron rechazadas en su momento por el Congreso de la República. El senador Roy Barreras demandó eso ante la Corte Constitucional y finalmente la Corte le dijo a los congresistas: no, señores, eso es constitucional, eso fue aprobado y fue reglamentado y debe ser ley de la República. Entonces van a ser 16 curules que se van a competir en municipios muy selectos, los más afectados por el conflicto armado interno en Colombia, en donde van a poder competir pues víctimas de todos los actores armados, ¿no? De paramilitares, okay, de las FARC, de las guerrillas. Eso pasa a sanción presidencial. Mañana les vamos a contar más detalles. Ya, eso fue todo. Tú siempre tienes dos y la ñapa, como Margarita, sí, Ortega con ojitos. Haz ojos, por favor. Haz ojos. Mire. Haz ojos. Mira para arriba y ciérralos. Haz ojos, por favor, Santiago. Bueno, sí, mire. No, pero visto Margarita Ortega con el 3, 2, 1 y pronto hace. Y abre los ojos y cierra. Es histriónica dando noticias. Un petardo. Bueno, sí, déjeme. El bullying que ustedes le hacen a la gente acá, sí, Dios mío, bueno. Yo no estoy haciendo ningún bullying. No la han visto cuando cierra los ojos hoy y de pronto le sale una bien lágrima bien de la nada y mañana y llora y uno, bueno. Mañana les vamos a contar otra historia, Jaime, que también tiene haga que ver ojos con el Congreso de la República. Pero estoy haciendo ojos. Y además dice Santiago, pero de verdad estoy haciendo ojos. ¡Haz ojos! Y no estoy simpático que me saquen del programa. Sigue. Mire, les vamos a contar de contratos en el Congreso mañana. Usted pasó, sabe que hay nuevo presidente del Senado y de la Cámara. Hicimos una revisión de cuáles son los principales procesos contractuales en el Congreso de la República por estos días y hay sorpresas. Estamos en pandemia, estamos en crisis económica, el gobierno ha pedido a todas las ramas del poder pues que se apreten el cinturón con los gastos y no está pasando eso en el Congreso de la República. Mañana les vamos a contar una historia sobre cuáles son los contratos multimillonarios que están en este momento en licitación o algunos que ya fueron adjudicados y que pues no parecen muy necesarios para el momento que está viviendo el país y podrían más bien guardarse esos recursos para otras cosas. Así que les tengo bueno, una historia interesante mañana. Y la ñapa, pero acuérdate, haces ojitos tristes y haces la ñapa. Pero ¿cómo es lo de los ojitos? Es que yo no le entiendo. No, es que ella cierra los ojos y llora y le sale una lágrima como José Miel. Dime. Jaime, noticia internacional. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con Daniel Ortega en Nicaragua, porque ya se oficializó su candidatura para ese cuarto periodo, que parece que no va a acabar nunca. No, ¿contra quién? Ortega. ¿Contra nadie? Ortega versus ¿solo? Ortega. ¿Sí? Sí, básicamente. Sí. Qué delincuencia tan horrible la América Latina, hombre. Bueno, pero lo sancionaron, ¿no, Santiago? ¿Cómo? Lo sancionaron a Ortega, ¿no? Sí, pero pues qué le va a importar, nada. Sí, sí, la Unión Europea fue, tal vez, ¿no? Sí, sí. Aunque acuérdese de Panamá es paraíso fiscal para pa la Unión Europea. ¿Y qué les importa a los panameños? Hombre, Nicaragua, hombre. Yo le tengo más miedo a su señora esposa, ejemplo que es vicepresidenta. A Rosario le tengo más miedo, ¿sabe? Me parece que es la del verdadero poder en esa dupla. Pero bueno. En eso estamos, Jaime. Nico. María Julián. Bueno, hermano, Laura, ¿yo qué más Orlando te puedo decir? Hemos hecho un programa amable, gracias, agradable, pero... Sí, bueno, ya salió. ¿Pero cómo vio mi papel de veedor de los oyentes? ¿Los ojitos? No, ya puedes estar normal, porque ya te sacamos del aire. ¡No! CMI, la noticia. Bueno. Óigame, Luis Carlos, ¿todavía lo deja salir acá? Sí, ¿no? Yo creo que el tipo le da... ¿Qué ha dicho? No, al tipo le da lástima, entonces opina, me dice, vaya, opina, vaya a los originales, allá es... Vaya y hable allá. Bueno, de 4 a 10 de la mañana, mañana el mejor programa de noticias de la mañana, la FM, con Luis Carlos Vélez, y sobre todo con Santiago Ángel, ídolo, pero los ídolos crack siempre caen, Nico, usted sabe, ¿no? Hay ídolos de barro, usted lo sabe. Sí, yo sé, ese cae. Pronto cae ese man. Uy, gracias. No, con gusto, pero estoy vaticinando su futuro, bro. Es que es mejor. Ah, no, perfecto. Muy amable ustedes, lo anoto. Pájaros de barro, ¿no es esa vaina del de ex de...? Que... ¿Pájaros de barro era de quién, Emilio? Ay, de... ¿Pájaros de barro? No es pájaros de barro, es... No, que pájaros de barro, hombre. El último de la fila, pero era el man. No. ¿Cuál? No, es un cantante español. Manolo García. Manolo García. ¿La tiene lista o no? Manolo García, sí. ¿Pájaros de barro? Pájaros de barro, como este señor que se cae. Esos pájaros. Termina cayéndose porque es de barro. Laura se ríe, ojo. Dios. Es que Nico, es que pájaros Manolo de verano. Manolo García, hombre. Sí, Laura dijo. No. Y esa canción Manolo fue éxito acá. Te vi bien ahí, Laura. Por si homenaje a Santiago Ángel. Oigamos. Por mi futura caída. Pronto. Santiago Ángel no va a tener ni remo, ni guitarra, ni barco, ni va andando, señor, y se va de cabeza porque es un pájaro de barro. Su opinión, Nico. No, hombre, tranquilo. Pájaro de greda. Me preocupa Santiago que se va a ir de cabeza porque es de barro. ¿Por qué me desea tan mala suerte? Dele un mes y verá. No, es por tanto reemplazo. Santiago, un abrazo, ya volvemos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Thank you. Bueno, esta debe ser mi última nota de hoy. En este momento estoy viendo en directo el partido entre Alemania y Estados Unidos de boli playa. ¿Cuánto van? Y 1-0 en sets y el segundo set va a 15-15, están iguales. Ok, ¿y qué tal ha estado? ¿Interesante? Pero es que yo miro los cuerpos y nada como las brasileras. Sígueme. Ok. Nada justifica eso. Un policía ha sido suspendido por cogerle a patadas en la cara a una mujer cuando estaba esposada en la espalda y la agarró en el estómago y en la cara a patadas. El hombre ha sido suspendido. Parece que lo van a volver a reintegrar al trabajo. Era un sargento. María Juliana, por favor, los malandros. Yo no digo más, es que yo hablo picadito. No tengo malandrines, Jaime, hoy. Laura, tú siempre tienes un delincuente en tu vida. Pues yo no sé si este sea un delincuente. No, si no es delincuente, te pongo menos su uno. Familia. Ah, no, no, parece no. Que sí es delincuente, parece que sí es delincuente, dime. A ver. No, pues eso es lo que debe estar pensando la familia de este señor, de él y de su mujer, pues su actual mujer. Y es el señor Richard Robinson. Él era el CEO de Scholastic, nada más y nada menos que una editorial para niños que publicó libros como Harry Potter y Los Juegos del Hambre. Polonio, pues 23. Este señor, ¿cómo? No. Pensé que vendía Polonio 23. Pues No, pero pues es más rentable Harry Potter. Este señor resulta que murió de forma repentina durante un paseo el pasado mes de junio a los 84 años. Pero hoy es noticia porque tiene desconcertados a todos sus familiares y conocidos por el plan de sucesión que dejó. Resulta que este señor, pues su editorial estaba valorada en $1,200 millones. Y pues decidió antes de su muerte traspasar toda su fortuna a su pareja, a su amante, que pues obviamente estaba con él desde hace algún tiempo, y decidió dejar sin nada a sus hijos y a su exmujer, nada, ni a sus hermanos, ni a familiares, ni nada, le dejó todo a su amante. Entonces, obviamente, Nico, acá pues yo pienso que su familia debe estar pensando, pues, que ella es una malandrina. Yo pienso que es un ídolo, Laura. Eso de malandro no por tiene supuesto. Nada. No, nada. Por supuesto. Esa foto tiene un colofón. Mira la foto. Pero pregúntale a la exesposa, a los hijos de él, a sus amigos, a su familia. No, yo hablo con la amante y le pregunto cómo se siente tener $1,000,000,000. No, pues imagínate. Eso a mí no es un malandro. ¿Para usted qué es ese personaje, Nico? No, ídolo? Para mí un prohombre. Es que no solo eso, heredó también todas las posesiones personales de este hombre. Mi amor, vale 1.200 millones lo que él tenía, ella. Listo. Sí, por lo claro, menos es chusquita, ¿o no? Pues... Nadie es feo. Más joven que él, sí. Edad. Es que no puedo hablar, o sea, de eso, pero no es un piropo muy bonito, ¿no, Lau? 54 años. ¿Ella? Él tenía 84. Pero ella, si Laura 54. Cuña tiene 52. Un poco de es que también. Se está peor que Laura Cuña. Tiene 52 Laura Cuña. Es que yo me imagino, es eso, 2 añitos más. Un par de patas de gallina ella era, más. Pero es que esta señora era la directora de estrategia de la empresa. ¿Y qué estrategia se montó, no? Sí, eso te iba a decir. Mejor puesto no podía tener, claramente. La tenía clarísima. ¿Por qué te ríes, mi amor? Yo considero que el tipo era un ídolo. Nico, su opinión. Igual. Pues hombre, además, son sus bienes, claro. Él verá quién le deja sus bienes. ¿Quién lo comprendió? A las 8, ¿quién lo amó? Exesposa. Emilio Sánchez con el sabor. El sabor de la noche, ¿no? Emilio, vamos con música que va a ser el último arepaso. Tengo un rollito que tengo que resolver, por favor. Ok, listo. Voy con esta canción maravillosa que hace parte del nuevo disco de los legendarios productores Jimmy Jam y Terry Lewis. Es su primer disco como productores, o sea, su primer disco a su nombre más bien. Y la hicieron con Mariah Carey y me fascina. Se llama Someone Loved. defina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Con esta terminamos 8 en punto, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. A las 11 de la noche de ayer, ¿cuántas medallas se había ganado Suiza? Olímpicas, de todas. Gracias. Es que no estoy tan actualizado, es que es difícil. 10 segundos. No te entra. Menos uno para María Juliana. Menos dos para María Juliana. No, pero si te lo envié y se quedó en el relojito. En los originales. Ay, niñita, qué Nico. Consentida. La corrección. Me hubiera ganado, pero no, llegó tarde. Menos dos. Corrected them, sir. No leo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Orlando Rivera Ruiz pone 16. Laura Hoyos 10, Laura Natalia 33 y Nicolás 0. Peluqueamos por arriba y por abajo, menos 1 para Laura Natalia y Nico Samper. La respuesta es 12. Los originales. Chapó para Laura Hoyos, 5 vasos. La correccional. ¡Ay! ¿Estás contenta, Laurita? Corrected them, sir. Sí, claro. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. 3 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. Está igual que Colombia, fuerte, fortachones. Bueno. No, yo estoy tranquilo. Estados Unidos tiene 64 medallas, pero muy abajito en oro. A ver, Laura, ¿cómo del arepaso? Orlando tiene menos 2 puntos, Laura Natalia, Nico y yo tenemos menos 1 punto cada uno y María Juliana está en ceros. Ah, mentiras. Pero finalmente, si le puse ¿no menos 2. ¿Puedes leer la respuesta? Entonces, menos 2 le puse. Está empatada con Orlando en menos 2 y de resto estamos con menos 1. Repítelo, por favor, no seas tan amañada. Otra vez. No, pues que. No. Orlando y María Juliana tienen menos 2 puntos. Cada uno. Laura Natalia, Nico y yo tenemos menos 1 punto. Liderando. Bueno, así llegamos sí. Al final. Sí. Nico, más adelantico se vote el ganador del Twitter. Si puede ponerlo de cierto, maravilloso. No, le lanzo ya el ganador del Twitter. Porque, ¿ya? Sí, al tema del día, que fue ¿qué odias tener que hacer de afán? Hubo dos ganadores. Diego Fernando, que dijo... Nada más fastidioso que bañarme y alistarme de afán, cosa que es muy cierta. Y Pocholo dijo, despertar es un ritual para el que necesito tiempo. Levantarme, ir como sonámbulo hasta mi trono, vaciar mi vejiga lentamente mientras un gran buque avisa su salida de puerto dando graves y ventosos efluvios. ¡Qué ordinariez! Muy bueno. Óigame, Canadá sacó a Estados Unidos del fútbol femenino, me encanta. ¿Ah, sí? Sí, van a la final. Las gringas en semifinal, Canadá las liquidó 1-0. Muchachos, se les quiere y a las 8 Emilio Sánchez. Emilio, música, por favor. Ok, listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto voy con este tema del nuevo álbum de Sananda Maitreya, Pandora's Playhouse. Esto se llama The Madhouse. Los originales en Bogotá, 94.9. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? En logitravel.com te recomendamos Madeira, en Portugal, una isla de experiencias que vuelve a ser elegida como el destino europeo más seguro para viajar en 2021, donde podrás apreciar paisajes deslumbrantes y vivir momentos de aventura, pero también de descanso, a través de una amplia variedad de actividades en estrecho contacto con la magia de la naturaleza. Bienvenidos a Madeira. Recuerda, Madeira con logitravel.com. Vacaciones Logitravel. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com.